forma que e muco all'infinito. Tenemos un animador, animador de bongo. A ver qué pasó. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? Podría haber estado un poco mejor. Pero podría haber estado mucho peor, créanme.